llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste. Puedo jurar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarla todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar.